Yo pienso que ninguna máquina puede reemplazar al contacto personal, ¿no? Aún pensando que en el internet podemos hacer un o usar uno de los programas donde nos vemos, porque la mirada, el intercambio de la mirada del paciente y el médico también es fundamental. Pero hay una distancia, no estamos juntos. Para mí es insuperable el contacto en lo físico entre el paciente y el médico. Porque muchas veces una consulta es evacuada con una mirada de alguna parte del cuerpo o la palpación o la auscultación. El paciente está preocupado por su pregunta. La respuesta muchas veces no depende de algo fundamentalmente teórico o conceptual, sino que el médico hace la respuesta en base también a elementos que sus destrezas manuales o auditivas le proporcionan. Con esto de lo virtual, yo creo que aún no puede superar la presencia física del paciente y del médico, pero no clausuro las posibilidades. Creo que puede haber combinaciones entre las distintas formas de acceder a la comunicación que pueden beneficiar el sistema. Que nunca van a ser superadoras de una relación médico-paciente cara a cara. No, pero pueden ser complementarias. Hay una primera impresión que en clínica juega, porque bueno, yo soy de las que todavía pienso que el diagnóstico lo debe hacer la clínica y que después confirma con estudios complementarios. Y en esa clínica el médico pone en juego todos los sentidos, porque hasta el olfato se pone en juego. Hay enfermedades, por ejemplo, metabólicas, donde en la respiración aparecen sustancias químicas que uno puede detectar, como la acetona en algunas metabolopatías. Desde eso a que cuando uno ha formado esta mirada clínica, uno está apreciando desde cómo camina, a cómo está psíquicamente en ese momento dispuesto, si ansioso, en fin. Para mí la medicina es un arte en su práctica, ¿no? De combinar todo esto. Hasta el saludo tiene que ver en estos lazos que se crean de la relación, ¿no? Por eso es importante este encuentro, ¿no? El sistema no responde a la demanda, no solamente me estoy refiriendo a que es difícil encontrar turnos o que los médicos cobran plus, me refiero también a la desvirtuación de la práctica médica que el sistema de salud ha llevado, porque es muy difícil poder atender un paciente durante una hora, porque el sistema le va a decir, no, usted no me reditúa, acá usted tendrá que atender cada 10 minutos. Entonces, todo el sistema está en crisis, una crisis profunda, y eso es lo que permite que se introduzcan como facilitadores técnicas que su quehacer no es el hacer medicina. Su quehacer primordial está destinado a lo mejor a una comunicación a otro nivel. Siente que este profesional que ofrece un saber y que comparte con el suyo también ofrece lo humano, es muy probable que por más que avance la tecnología siga sacando turno para que lo atienda su médico.